Remix. Cantar entre humo y alcohol, me pongo a escuchar. Tú eres para mí un fantasma y un sueño. Regarde-moi.